Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. El Censo Nacional Agropecuario arrancó el 15 de septiembre, pero para saber más datos, el supervisor de Zona 9, el médico veterinario Nicolino Escófano, está en línea. Nicolino, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Un gusto. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, contame, ¿de qué se trata este Censo Nacional Agropecuario? Y bueno, sos un poco el encargado de toda esta zona, la Zona 9. Sí, bueno, este es un censo que se hace en todo el territorio argentino. Es un operativo ante una respuesta creciente de demanda sobre la actividad agrícola, pecuaria, forestal y bioindustrial. Uh-huh. En sí, los objetivos de este censo es actualizar datos básicos del sector, ¿no es cierto? Uh-huh. Orientar y generar, obviamente, las políticas públicas generales y sectoriales de la región, uh-huh. ¿Sí? Desarrollar un poco de lo que sería las estratégicas productivas, ¿no es cierto? Y son datos relevantes, o sea, que es importantísimo que el productor lo haga. Bien, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan, Nico, para moverse, me imagino, en amplios territorios? ¿Cuánta gente más te acompaña? Vos estás en el sur de Bellavista y de ahí hacia la zona de Martínez, La Valle, es un poco la zona que te ha tocado. Sí, bueno, yo soy a cargo de, yo soy supervisor de la zona 9, el área 3 sería de la provincia de Corrientes. Los segmentos que yo estoy trabajando, tengo un técnico agropecuario en San Roque, otra chica en la zona que sería de Arroyo González, un estudiante de veterinario próximo a recibirse también, que está cubriendo todo el área de Chavarría. Uh-huh. Y después tengo tres ingenieras agrónomas, una cubriendo el sur de lo que sería Bellavista, Colonia Ferré, uh-huh. en la zona de Isla también. Después tengo Cruz de los Milagros y termino con el segmento del gobernador Martínez. Uh-huh. Nico, perdón. No, Nico, decime, ¿esto tiene un plazo, se lanza en septiembre? ¿Para cuándo tiene que estar completado el censo? Claro, esto tiene que estar concretado todo para el 30 de noviembre. Uh-huh. Hubo una capacitación que se dio en la cooperativa Tabacalera Angoya, te comento, sí, donde la gente fue entrenada durante una semana. Este censo, a comparación del anterior, porque hace 16, 18 años que no se hacía, uh-huh. Estamos contando con la herramienta, digamos, de la informática. Uh-huh. O sea, los censistas salen al campo con una tablet donde van marcando los distintos tipos de parcelas, distintos tipos de campos, y después de eso, cuando tienen una conexión de Wi-Fi, me llega todo a mí. Uh-huh. Yo, por medio del sistema integral de gestión, hago los controles y veo cómo va haciendo el relevamiento. Uh-huh. Y de ahí yo tengo otro supervisor arriba mío, que es el que me está controlando. Bien. Bien, estamos hablando con el médico veterinario Nicolino Escófano, es el supervisor de la Zona 9, sobre el Censo Nacional Agropecuario. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los requisitos que le piden a los propietarios, a los lugareños, a los pequeños productores? Nicolás, ¿cómo es un poco el encuentro con la familia productora? Y el encuentro primero consiste en identificar el productor. Una vez que se identifica el productor, un breve cuestionario de qué se está dedicando, qué está haciendo específicamente. Uh-huh. Si tiene maquinaria, si está en la parte de reproducción de animales, uh-huh. si está en la planta, en la parte, digámoslo así, de lo que sea las chacras, tanto muchos productores de tomate, de frutilla, en la zona más abajo de Goya, lo que sea el tabaco, uh-huh. y se va haciendo todo un relevamiento y un informe. Uh-huh. O sea que el productor tiene que estar confiado en los datos que le está brindando el censista tiene una credencial. Y tenemos una ley donde los datos son cuidados, o sea, el censista no puede revelar la información. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? O sea, eso tiene que estar muy tranquilo aquel productor que es entrevistado, uh-huh. que eso es totalmente confidencial. Casi una declaración jurada, digamos. Y sí, sería así. Tenemos una ley 17.622 que, así como le cura al productor, también se inicia ¿cómo se llama esto? La parte legal hacia el censista en caso de comentar esa información. Nicolás, vos que tuviste la experiencia del censo anterior, me decís que hace un par de años que no se da. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el diagnóstico tan necesario sobre...? Bueno, justo el otro día hablábamos con Francisco Descalzo también, que trabaja ahí en el municipio de Santa Lucía, sobre el tema de ordenamiento territorial, de que hacía falta, digamos, este lugar, esta información del sector rural, como para complementar un poco. ¿Dónde ves la importancia central? La importancia, creo yo, que el sector productivo está mal, o sea, necesita política para salir adelante. Bien, bien. Tanto el tema de lo que sería la parte crediticia como ver qué está haciendo, qué herramientas se le puede ayudar a esa gente, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Bien. De aquella persona que está plantando su frutilla hasta aquel ganadero grande, ¿no es cierto? También el sector del arroz, o sea, es para todos. Abarca bastante. Bien. Los datos de este censo se van a estar sabiendo recién para junio del 2019. Bien, bien, bien, bien. Bueno, importante, Nicolás. ¿Te puedo preguntar por tu visita a el matadero de Gobernador Martínez, así brevemente? Sí. Bueno. Eso es la parte municipal. Decime en qué instancia está eso. Bueno, eso ya está en la instancia final, o sea, ya se terminó de armar todo lo que sea corrales, lo que sea la faena en sí adentro, sectorizar un poco, y lo que estaría haciendo falta para terminar es el tema de armar la cámara de frío, como también el tema del controlador fiscal. Bien. Una vez que esté todo eso, están viendo la posibilidad de reflotar una cooperativa agrícola ganadera, digámoslo así, en Martínez, y hacer los convenios con todos los productores de la microregión. Y las municipalidades que la integran, ¿no? ¿Cómo? ¿Te escuché? Y las municipalidades que la integran, digamos, como sí, socios, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, son socios, y bueno, aparte del compromiso, todo, la verdad que es muy bueno para la zona, sobre todo la parte productiva, aquella gente que fue dejando un poco de lado de la ganadería, que vuelva, ¿no es cierto? Porque hay mucha demanda del sector. Nicolás, te agradezco por este contacto. Vamos a hablar mucho seguramente del Censo Nacional Agropecuario, vamos a compartir también la información. Y ojalá estas ingenieras agrónomas que son de nuestra zona las podamos tener aquí también para que el productor abra un poco también su lado amable para brindar toda la información tan necesaria en lo que tiene que ver con este censo nacional. Bueno, la verdad que te agradezco esta comunicación, Gustavo. Yo quería recalcar que aquel productor que he entrevistado que se quede muy tranquilo, que es seguro los datos, inclusive la gente habla con su credencial, la tienen que exigir en el momento de la entrevista si no lo conocen, y bueno, no va a haber ningún inconveniente. Un fuerte abrazo, ¿eh? Otro, gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba el médico veterinario Nicolino Escófano, tiene esta jurisdicción. Va a ser el supervisor de la zona 9, es el sur, todo el sur de Bellavista, y de ahí tiene una amplia zona, con otros profesionales que van a llegar a las zonas, a los establecimientos productivos de todo tipo, ¿no? Para este Censo Nacional Agropecuario 2018.